Abramos en esta noche la Biblia en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Le damos una bienvenida en esta noche a la televisión latinoamericana, al programa Enlace, que se transmite desde la ciudad de San José, Costa Rica, a todo Latinoamérica y el mes que entra ya a todo el país de España. Un saludo desde aquí de la Ciudad de México. Estamos en una noche muy fría ahorita en la Ciudad de México. Tal vez estemos en los 18, 16 grados más o menos, y queremos enviarles a ustedes también nuestros saludos y pedirles a todos los que nos ven en esta noche por la televisión que oren por vuestros hermanos del puerto de Acapulco de México, que están en gran necesidad, y todos ustedes los que están en Latinoamérica viendo la televisión que puedan enviar ayuda a nuestros hermanos de Acapulco, háganlo, lo pueden hacer a través de Vida Nueva para México, y nosotros, delante de Dios, enviaremos toda esta ayuda que ustedes envíen de comida, de ropa, de medicinas a nuestros hermanos en necesidad en el puerto de Acapulco. Oren por las familias que han perdido a sus seres queridos y sintamos el dolor que nuestros hermanos en Acapulco están sintiendo ante tanta cosa que han padecido en los últimos días. Que Dios los bendiga a todos ustedes. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33 al 66. Acabamos en esta noche el capítulo 3 de Lamentaciones. Verificamos que el versículo que se encuentra en Hebreos 4, 12 es la descripción de la naturaleza y de la efectividad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12 nos describe, repito, la naturaleza y la efectividad de la palabra de Dios, y en esta noche, en este pasaje que nos toca estudiar, vamos a experimentar la verdad de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios nos discierne y penetra lo más hondo de nuestro corazón, mostrándonos que siempre las consecuencias de la desobediencia son expuestas para nuestro beneficio. No hay pecados que alguno de nosotros podamos esconder. Nuestras vidas están abiertas y desnudas delante de aquel a quien le demos de dar cuentas algún día. Los pecados de algunos hombres, dice 1 Timoteo 5, son ocultos por un tiempo, pero Dios siempre saca a la luz y saca a relucir nuestros pecados con el tiempo, porque Dios no puede ser burlado. Al observar los efectos del pecado, hemos visto cómo el pecado siempre acarrea confusión, tristeza, miseria, amargura, soledad, vaciedad, desesperación y muchas veces aún la misma muerte. El retrato que en esta noche vamos a estudiar en Lamentaciones 3, 33 en adelante es tenebroso. Pero sin embargo, no es sin esperanza, porque Dios se mantiene con nosotros, con su pueblo, hasta el final. Y hasta que en nuestra desesperación, hasta que en nuestra tribulación, hasta que seamos visitados por el juicio, entonces, dice la Biblia, muchos, desgraciadamente, se vuelven a Él, aunque no demasiado tarde. En Segunda de Crónicas 15, versículo 4, la Biblia dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En Oseas 5, versículo 15, dice Dios, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. ¿Acaso es necesario, amados hermanos, en esta noche, que tengamos que ser visitados por un juicio de Dios? que Dios tenga que movernos el tapete, que Dios tenga que enviar a nuestra casa una plaga, que Dios tenga que visitar nuestra ciudad porque no somos la luz ni la sal del mundo, para que nos volvamos a Él. ¿Tendrá Dios que actuar drásticamente para que nosotros entendamos que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir? Cuando Jeremías comenzó a mirar sus circunstancias y la destrucción de Jerusalén, experimentó como un bálsamo divino el consuelo de Dios y el amor de Dios, que en medio de su angustia y de la desesperación era aplicada a sus heridas físicas, emocionales y espirituales. El mensaje en esta noche de Jeremías, que es el tema central de todo el libro, es el siguiente: las consecuencias del pecado son grandes, pero más grande es la compasión infinita de Dios. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo lo explicó diciéndonos: porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es verdad que los juicios de Dios son muy grandes, pero es mucho más grande todavía su compasión y su misericordia si tú que nos escuchas te arrepientes y te vuelves tal vez en esta hora que estás escuchando estas palabras a Él con todo tu corazón. No importa cuán grande sea el hoyo o el pozo de la desesperación en que te encuentres enterrado. No importa cuántos de ustedes que están escuchando estén hundidos en el pecado o estén hundidos en la desesperación. Si tú en el pozo de la desesperación dejas de mirar hacia abajo el pozo y a tu alrededor y levantas los ojos hacia arriba, y comienzas a buscar a Dios, vas a encontrar lo que dice el Salmo capítulo 40, versículos del 1 al 3. Dice el Salmo 40, del 1 al 3: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aquí en la Biblia, la palabra de Dios, nos promete el Señor que cuando nosotros caigamos en el pozo de la desesperación, como se encontraba el pueblo judío, en el caso y en el libro que estamos estudiando, cuando tú caigas en el pecado, cuando caigas en la desesperación, cuando te falten las fuerzas, cuando creas que ya se apagó el cielo, cuando creas que Dios ya no te ayuda ni se acuerda de ti, vuélvete a Él con todo su corazón. Y Dios dice aquí en la Biblia en esta noche que Él está esperando darte la mano para volver a levantarte. Pero es que usted no sabe mi pecado, pastor, usted no sabe que yo no tengo ni perdón de Dios. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero es que no sé si Dios me pueda perdonar. Dios te perdona si te arrepientes. Si has puesto un hasta aquí a tu vida de pecado y le pides que haga un milagro y te saque de donde te encuentras, Dios en esta noche es el mensaje que te está diciendo: yo soy un Dios y mi compasión es infinita. Porque estamos en la época de la gracia y de la misericordia. Cuando Jesús venga, vendrá a juzgar al mundo y no habrá oportunidad. Pero ahorita que tú estás vivo, Dios te puede sacar, no importa del hoyo donde te encuentres. Y en esta noche, el tema que vamos a abordar se titula El Pozo de la Desesperación. Jeremías pasó 40 años advirtiéndole a los judíos: el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Dios no podía tratar con su pueblo a menos que se volvieran a Él con todo su corazón. Pero todas estas advertencias, todos estos ruegos, No fueron escuchados por el pueblo judío, como muchos de ustedes vienen martes tras martes, domingo tras domingo a tu iglesia, a esta iglesia, a oír la palabra de Dios, y oyen y siguen siendo los mismos, oyen y siguen siendo los mismos, oyen y siguen siendo los mismos, hasta que sus corazones se endurecen. Y una vez endurecidos, ya no hay remedio. Una vez endurecidos, tiene que caer sobre tu vida el juicio de Dios. Porque Dios no puede ser burlado. 40 años, vuélvanse a Dios. Noé, 120 años. Viene un juicio de Dios, viene un juicio de Dios. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Está loco, religioso, fanático, esto y el otro. Déjenme vivir mi vida. Dios dice, no hay ningún problema, vive tu vida. Ríete, búrlate lo que quieras. Dice la carta de Pedro, en los últimos días vendrán burladores. Conforme a sus propias concupiscencias, hasta que caiga como cayó el diluvio y entonces sea demasiado tarde. Todos estos ruegos no fueron escuchados hasta que Dios, usando a un rey impío, cruel y sanguinario llamado Nabucodonosor, jefe de Babilonia y del imperio más cruel que ha existido, entró en el año 536 a.C. a Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 15 al 20, encontramos la narración de la invasión por Nabucodonosor a la ciudad de Jerusalén. Dice Segunda de Crónicas 36, versículos del 15 al 20, y Jehová, Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Quién es un profeta? Un mensajero de Dios. Es una palabra sinónima para los profetas. Dios envió a sus mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseados. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Las ruinas de la Jerusalén destruida quedaron como un testimonio y permanecieron como un recordatorio de lo que sucede cuando el ser humano se burla y desafía a Dios de una forma continua. Hay muchos que nos oyen en esta noche, aquí en la televisión, que ya tienes meses burlándote de Dios. Hay muchos que nos escuchan en este momento que tienen años riéndose de Dios. No pasa nada, no pasa nada, ja, ja, ja, con su chicle y creyendo que esa vida es la verdadera. Pero Dios te dice en esta noche, arrepiéntete. Cuando oigas su voz, no te endurezcas, porque hoy es el día de tu salvación. En medio de todos estos escombros, de toda esta desolación, de toda esta podredumbre, pestes, niños masacrados, oliendo por todos lados, animales muertos, todo un cuadro patético y tenebroso, Jeremías comienza a lamentarse y escribió el libro Lamentaciones de Jeremías. En medio de todas sus lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 22 y 23, Recuerda que Dios es fiel, que es amor y que es misericordia y que su fidelidad es para siempre. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23, porque la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Miren ustedes a este hombre, hagan de cuenta que ahorita caminas por Acapulco y en lugar de decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hiciste Dios esto? Tú eres un Dios que no tienes misericordia, ¿por qué eres tan injusto? No, al contrario, esto lo hace una persona que no conoce a Dios y que no sabe que nos castiga menos de lo que merecemos. Un cristiano, un hombre que conoce y que tiene contacto con Dios y que teme a Dios, siempre podrá decir, Señor, a pesar de todo, hay mucha gente viva, hay iglesias paradas, hay familias que perdieron todo, pero que tienen por lo menos su casa y tienen a todos completos. Grande es tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Y a pesar de todo, tú sigues hablándonos y diciéndonos de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Estas verdades a Jeremías le dieron ánimo para soportar lo que tenía que soportar. Dice el versículo 24, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Mientras Jeremías continuaba analizando el carácter de Dios y recordando los atributos de Dios, Jeremías recuerda en el versículo 33 al 36, en primer lugar, que Dios es justo. Así es. ¿Cómo puede Dios haber destruido como hizo Acapulco? ¿Cómo es posible que los cadáveres hayan flotado, que se hayan dejado los montes, que haya llovido en 4 horas lo que llueve, la precipitación pluvial de 8 meses de lluvia en el Distrito Federal? Cayó 4 horas en Acapulco. En 4 horas en Acapulco llovió lo que aquí llueve en 8 meses. Esa es la cantidad de agua que cayó en Acapulco. ¿Será el Dios que permitió y que envió esto? Porque no fue el diablo, fue Dios. ¿Quién puede decir que algo suceda que no fue Dios? Lo vamos a leer en esta noche. ¿Puede ese Dios ser un Dios bueno? ¿Puede ese Dios ser un Dios santo? ¿Puede ser un Dios que nos está diciendo que nos ama y que tiene compasión? Así es, así es, así es. Hace miles de años destruyó, no Acapulco, Dios destruyó el mundo entero en el capítulo 7 del Génesis con el diluvio universal. Hace miles de años abrió las cataratas del centro de la tierra y de arriba de la tierra y de abajo y de arriba, inundó al ser humano y acabó con toda carne. Y solo 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus 3 hijas, se salvaron y una pareja de cada uno de los animales. Dios prefirió acabar con toda carne, porque dice Génesis 6, por cuanto la tierra se corrompió y se llenó de violencia, dice el Señor, voy a acabar con toda carne. Pero Noé halló gracia en los ojos de Dios y Dios lo preservó a él, a su esposa y a su familia del juicio del diluvio universal. Dice la Biblia, y comenzamos a entender los caminos de Dios, que Dios prefiere destruir a los seres humanos a que los seres humanos sigan viviendo en sus pecados. ¿Qué derecho tiene Dios de hacer eso? Un momentito, Dios es soberano. Y Él es el creador y Él tiene el derecho como el creador y por ser soberano, Él tiene el derecho de llevarse a casa en la forma que Él quiera, cuando Él quiera y como quiera, a cualquier ser humano. ¿Pero qué me dicen los niños que fueron víctimas y que encontraron muertos sepultados por lodo? Benditos angelitos, niños que en 30 segundos pasaron de la muerte a la vida a seguir con padres borrachos, con madres marihuanas, que se convirtieran en homosexuales o que acabaran como lesbianas. 1000 veces mejor que se vaya un niño de 6 años al mundo, de este mundo, a que siga viviendo en medio de tanto pecado en su casa. Ahora sí lo comienzas a entender. Para Dios es mucho mejor quitarlo y arrancarlo de la corrupción y de la peste a esa criatura que dejarlo con el padre que tiene o con la madre prostituta adúltera que tiene, a que ese niño pueda crecer traumado y se convierta en un delincuente cuando él llegue a la juventud. Mil veces mejor para Dios llevárselo que dejarlo en esta tierra. Dios es justo. Dice Lamentaciones 3:33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Yo recuerdo las últimas campañas que tuvimos en Acapulco y las cruzadas en Acapulco. Estuvimos ahí con el gobernador, con el señor Aguirre, con el presidente municipal de Acapulco, en un desayuno grandísimo que hicimos en el hotel Fiesta Continental ahí, diciéndoles a todos los diputados del PRI, había del PRD, todos, ustedes necesitan ser la sal y la luz como políticos, conviértanse, arrepiéntanse, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nadie creía que pudiera pasar una cosa en un puerto que iba cada vez con más prosperidad, con más visitas, con más turismo, más pecado, más pecado, más pecado. Nadie lo quiso creer. Y así pasó con Jerusalén. Jerusalén era el centro y la fortaleza del Medio Oriente. Y nadie hubiera imaginado, nadie, ni los persas ni nadie, que podía Jerusalén ser reducida a cenizas. Y la Biblia dice, Dios convierte en polilla lo más apreciado del hombre. Dios te puede quitar así a tu esposa. Dios te puede quitar tu negocio. En 24 horas tu negocio puede quebrar. Tu fábrica se puede caer de la noche a la mañana. Un terremoto, Dios no lo quiera, Dios acaba con tu edificio entero de construcción y con tu compañía y con todo lo que tengas. En segundos Dios puede hacer eso y aún más. Necesitamos entender que Él puede convertir las bendiciones en maldiciones. Lo que Él te había dado y lo que Él te había bendecido, te lo puede quitar en cualquier momento Dios. ¿Por qué? Porque no somos Dios en nosotros. Y si tenemos, es para glorificarlo a Él. Si vivimos, es para glorificarlo a Él. Si vivimos, es para santificarnos, para consagrarnos, para ser la luz y la sal de México. Mil veces lo hemos dicho, solo no la predicación del Evangelio de Cristo, solo nuestro testimonio, solo nuestra agresividad, solo infiltrándonos en los deportes, en el cine, en los estudios Churubusco, en el Auditorio Nacional, en la política, en la Cámara de Senadores, infiltrándonos, metiéndonos, y unos de ustedes son ingenieros, otros son arquitectos, otros son doctores, métanse por todos lados y lleven la palabra de Dios. Es la única forma de poder influir y detener la corrupción cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Otro juicio en Génesis 19. ¿Por qué destruyó Sodoma y Gomorra? Dice la Biblia que era tan grande el pecado de los homosexuales que llegó hasta el capítulo 18 de Génesis, llegó hasta el cielo, y entonces Dios, antes de destruir Sodoma y Gomorra, le habló a Abraham. Y Abraham se puso inmediatamente en medio de Dios y dijo, Señor, no vas a destruir al justo junto con los homosexuales, ¿verdad? Entonces Dios le dijo a Abraham, sí, vete a Sodoma y Gomorra. Busca a Abraham 15 o 30 justos y mire lo que dice Dios. Y Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. El mismo Dios que le dijo a Abraham nos lo dice ahora. Si tú encuentras 10 justos en Sodoma, no destruyo a Sodoma. ¿Por qué destruyó Dios a Sodoma y Gomorra? Porque no había justos. ¿Y por qué Dios ahorita no detiene su juicio aquí con el Distrito Federal? Porque mientras haya predicación y hagamos algo por levantar a Cristo, Dios retardará su juicio. Pero cuando acá en el Distrito Federal, el cristiano, ustedes dejen de ser la sal y la luz del mundo y las iglesias se comiencen a corromper y se nos olvide la comisión y lo que Dios nos ha enviado para que seamos responsables, Dios entonces juzgará también el Distrito Federal. Y comenzará con tu propia familia y con mi familia. Porque el juicio de Dios, 1 de Pedro 3, comienza en la casa de Dios. Dios visita y purifica y enjuicia primero las iglesias, los líderes, los que han oído mucho la palabra, las familias que se dicen cristianas, con ellos comienza, como en Ezequiel capítulo 9. Vayamos a Ezequiel 9. Y veamos otro juicio que cayó sobre Jerusalén, lo que Dios le dijo a los ángeles que fueron sus instrumentos de destrucción en Jerusalén. Dice en Ezequiel capítulo 9, versículo 4, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengas misericordia. Maten a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Dios perdona única y exclusivamente a los que se encuentran, mientras el juicio cae, orando por los pecados, lamentándose y gimiendo y diciéndole en las noches: Padre Santo, es increíble que haya tanto pecado en mi oficina y que la secretaria sea una lesbiana y que tantas películas que hay, tantas cochinadas, y cómo están los niños pequeños ahorita siendo infectados por grupos de rock. Es, Señor, oh Dios, Padre Santo, dame el poder, dame la sabiduría para hablar con esa mi secretaria, para hablar con estas personas, para hablar con la maestra de la escuela y mis niños. Solo a esos cristianos que tienen carga. Los que tienen carga son a quienes Dios perdona. ¿Cuándo fue la última vez que empapaste la almohada de tu cama con lágrimas, llorando por los pecados de tu alrededor? Sé sincero con Dios en esta noche. ¿Cuándo fue? En lugar de criticar, bola de homosexuales, bola de lesbianas, prostitutas, gobierno corrupto, deja de criticar. ¿Qué estás tú haciendo para detener esta corrupción que nos rodea? Pues, ¿qué puedo hacer, hermano? Orar. Orar sin cesar. Día y noche, mantente sensible al Espíritu Santo. No te enfríes, no permitas que la maldad te enfríe. Porque si te enfría tanta maldad que hay, diario ves la televisión, diario ves programas, esos programas nos enfrían. Hay gente que va al cine 3-4 veces a la semana, tanto cine te enfría. Debemos de mantenernos calientitos con la palabra, en contacto con la palabra, con Dios. Allá una película cada 15 días está bien, pero que sea el 90% tú y Dios, la oración, tú y Dios, tu familia, tus devocionales, tus hijos, orar diario por tus hijos, por la sangre de Cristo, por tu limpieza, purificarte, es la única forma de poder esperar los juicios que vienen. Comienza, ¿por dónde comenzó el juicio? Por su santuario. Y dice el versículo 6, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. O sea, comenzaron por los líderes, los principales, los profetas, como vamos a ver en Lamentaciones, los sacerdotes que tenían la obligación de llamar al pueblo al arrepentimiento, de hacer que la gente se volviera a Dios, se corrompieron, se vendieron, prefirieron hacerse fama ellos, prefirieron ser famosos ellos, prefirieron competir con otras iglesias, prefirieron entrar en el mercado comercial del evangelio. Y leudaron, corrompieron la doctrina de la palabra de Dios. Los profetas y los sacerdotes se convirtieron en mezquinos mercenarios de la palabra de Dios. Solamente quedó un hombre llamado Jeremías. Nada más uno solo quedó, que fue fiel. Y por ser fiel lo metieron a la cárcel y sufrió más de 40 años. Por eso se le llama a Jeremías el profeta llorón. Regresamos a Lamentaciones. Y dice el capítulo 3, versículo 37 y 38, que Dios es soberano. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, porque es la mente el hombre viviente. La mente es el hombre en su pecado. Dios tiene una autoridad total sobre su creación y Dios es el último que permite que sucede lo que suceda. Que el diablo mandó el huracán con el permiso de Dios. Que el diablo fue un terremoto y vamos a luchar para que no haya ese terremoto. Nadie en este universo puede hacer nada sin el permiso soberano de Dios. Imagínense que llegue un ángel que le diga a Dios, ¿ya viste lo que hizo el diablo en Acapulco? Y que Dios le conteste a Gabriel, ¿verdad? ¿Y por qué no me avisaron? ¿Qué clase de Dios sería ese Dios? El diablo no es más que un siervo de Dios. Así es un siervo. Es alguien que hace la voluntad de Dios. Aunque Dios no está mezclado en la maldad y las cosas que Él hace, Dios le permite para nuestro propio beneficio las cosas que Él hace en el mundo y todo lo que hace lo tiene que hacer con el permiso de Dios. El diablo no pudo tocar a Job. Y cuando lo tocó es porque le dijo el diablo a Dios, quítale el cerco. Job estaba protegido por Dios. En cuanto Dios quitó la mano, el diablo pudo entrar. El diablo no puede acercarse a nuestras vidas si no es por el permiso de Dios. Dios es soberano. Nadie puede cambiar sus planes. Dios no puede cometer equivocaciones. Dice el Salmo 33, versículos del 6 al 11. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Este pasaje describe que Dios es soberano. Fidel Castro no podría permanecer en Cuba si no fuera por el permiso de Dios. Saddam Hussein no fue muerto en la guerra del Golfo Pérsico por la voluntad de Dios. Yasser Arafat lo han intentado matar 60 veces y sigue de pie porque está cumpliendo un propósito de Dios. Hitler lo intentaron matar y nunca pudieron matarlo, porque el Dios soberano es aquel que puede proveer la vida, alargar la vida, y a los mismos malos los usa también para sus propósitos. Así como usó a Nabucodonosor para destruir Jerusalén, y después Dios mismo destruyó a Nabucodonosor. Y en último lugar, Dios es santo, dice el versículo 39 de Lamentaciones 3:39. ¿Por qué es la mente el hombre viviente? La mente es el hombre en su pecado. Dios no solo es justo y soberano, Dios es santo. ¿Qué significa? Que está separado de su creación y es moralmente puro. El ser humano, al contrario de Dios, es un rebelde, caído, sucio, desviado del camino y confundido. Dice Deuteronomio 32, del 4 al 6, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos, todos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Cualquier aflicción que el ser humano tenga, la mereces. Cualquier cosa que le pase al ser humano, la merecemos, eso y más. No te lamentes, no le digas a Dios injusto, lamentate por tu pecado. Llora por tus pecados. Lo que te ha sucedido es porque lo merecías y tal vez no es nada con lo que merezcas después. Si no te arrepientes, si el ser humano persiste en su rebelión, dice el versículo 42 de Lamentaciones 3, Entonces nosotros nos rebelamos y fuimos rebeldes y desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Cuando no hay respuesta humana, cuando no hay arrepentimiento, entonces, dice Proverbios 1 también, orarás y Dios no te contestará. Querrás buscar a Dios y no lo encontrarás, por cuanto desechaste la sabiduría y mi consejo no quisiste, dice el Señor. Errarás por lo inmenso de tu locura, porque los caminos de los transgresores son duros. Mas el que me oyere en esta noche habitará tranquilo, sin temor del mal. Dios no puede ser burlado. Y ahí desde el pozo de la desesperación, en Lamentaciones 3, los judíos descubrieron a través del camino duro que Dios no tolera el pecado, especialmente el pecado de los cristianos. Dios trata muy especialmente con nosotros que somos sus hijos. En Hebreos 12 dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. En lugar de experimentar y de que tú puedas disfrutar el gozo de la obediencia, muchos de ustedes buscan equivocadamente los placeres de la desobediencia. Y la paga del pecado siempre, siempre, siempre es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Tus pecados te tendrán que alcanzar. Los judíos fueron humillados, fueron hechos el oprobio y la vergüenza, burlados de sus enemigos, sacudidos con pánico, desolados física, emocional y espiritualmente. Dice el versículo 45, nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca, temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto, ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y aquí Jeremías, en el versículo 55, le dice a Dios y comienza a mirar fuera de su pozo de la desesperación. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Ahí donde te encuentras tú que nos estás mirando por la televisión, si estás en la cárcel, si estás en el hospital, si estás en el pozo de la desesperación, desde ahí donde te encuentras, Dios dice, no esconderé mi oído al clamor de tus suspiros. No esconderé mi oído porque estás clamando y me estás buscando con todas las fuerzas de tu corazón. Te acercaste, dice el versículo 57, el día que te invoqué, dijiste, no temas. Ahí en tu pozo la desesperación, Dios te contesta inmediatamente y te llena con una seguridad y te dice, ya desde este momento no tengas miedo. Ya no tengas miedo de lo que pueda pasar. Si defraudaste y te encuentras en un pozo de la desesperación porque debes millones de pesos en tu fábrica, o defraudaste al gobierno y no quieres que se entere tu familia y quieres matarte para no enfrentar la vergüenza y el oprobio en la sociedad, dice Dios, no tengas miedo. Levántate como todo un hombre de Dios y dile al juez, soy culpable, que te echen 15, 20 años de cárcel. No tengas miedo, ahí en la cárcel estaré contigo. Pagarás tus pecados y saldrás, te vindicaré, te pondré en alto, reducirán tu pena por tu buen comportamiento y porque te arrepentiste, te daré gracia con las autoridades y cuando salgas, tendrás el derecho de volver a rehacer tu vida. Porque ese es el Dios de la misericordia. Ya te embarazaste, no tengas miedo, muchacha que me escuchas, dice el Señor, ten a tu hijo. Pero la vergüenza, el oprobio, no abortes por el amor de Dios, no abortes. No tengas miedo, dice el Señor, ya te arrepentiste, ahora yo te voy a dar gracia, tus papás te van a aceptar, en la iglesia te van a aceptar, los pastores te van a ayudar a levantarte, no tengas miedo y encontrarás algún día un hombre digno que sea el padre de tu hijo, pero no le mates a la criatura que traes en tu vientre, no tengas miedo. Esta es la reacción de todo pecador arrepentido que encuentra la compasión infinita de Dios. Aún hay esperanza, porque Él vive. Quiero compartir tres principios que podemos aplicar en nuestra vida en esta noche brevemente. Cuando alguno de ustedes se encuentre en el hoyo o en el pozo de la desesperación, examina tu vida. Lo primero que debemos aprender cuando estamos en la desgracia, en la desesperación, es examinar nuestra vida, porque Dios no contestará tu clamor. Dios no te sacará de ese pozo hasta que no hagas las paces con Él. Dice el Salmo 66:18, si en mi iniquidad hubiera visto el pecado, Dios no me habría escuchado. Dice Proverbios 28:13, todo aquel que confiesa su pecado alcanza misericordia, pero el que esconde sus pecados no prosperará. Si quieres insistir y seguir en tu pecado, y como te ha ido y estás en la desgracia y crees que puedes salir sin Dios, estás muy equivocado. El que esconde sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. El segundo principio es que cuando veamos nosotros a otros en el hoyo de la desesperación, tengamos compasión y consolémoslos. Ahorita sabemos que hay un juicio tremendo en Acapulco, pero eso no nos va a impedir de ir y tenderles la mano y consolar a nuestros hermanos. Y dice la Biblia, el que ve a su hermano tener necesidad y esconde su corazón y no le da lo suficiente, ¿cómo puede el amor de Dios morar en él? ¿Qué clase de cristianos seríamos si no nos movilizáramos y mandáramos lo que pudiéramos ahorita a nuestros hermanos que no tienen techo? Dios es el juez, nosotros no somos jueces. Hay muchos víctimas entre ellos que son hombres honrados y mujeres y honestos que fueron víctimas, porque el pecado muchas veces es cae sobre muchas personas que son víctimas. Cuando un padre de familia peca, los hijos son víctimas del pecado del padre y del juicio de esa casa. Cuando una mujer peca en su casa, sus hijos y su esposo llevan las consecuencias de su pecado, de su adulterio, de su fornicación. Esas víctimas son las que nosotros no sabemos quiénes son, debemos extenderle la mano. Y debemos pasar en la vida, así somos los cristianos, y muchos, miles de gente están en pozos, y a donde pasemos debemos hacer así. Ahí está la mano, hermano, ¿quieres salir? ¿Necesitas esto? Ahí está este cobertor. ¿No quieres salir? Ahí quédate, pero te mando el cobertor, porque al darles el cobertor y al darles la leche y el agua, aunque estén en pecado, Dios los juzga más todavía, pero nosotros hemos cumplido con nuestro deber cristiano y podemos acostarnos con nuestra conciencia en paz. No puedes tú acostarte en paz mientras no sepas que has mandado algo a un hermano que ahorita te dice con la mano, vengan y ayúdenos. No podrías dormir en paz jamás en toda tu vida. Y en tercer lugar, cuando nosotros comprendemos los caminos de Dios, cuando nosotros entendemos por qué pasa lo que pasa, esta comprensión nos ayuda a soportar mejor nuestros sufrimientos. ¿Qué les quiero decir? Que cuando un cristiano tiene una teología de la soberanía de Dios, cuando un cristiano comienza a conocer los caminos de Dios, cuando ese cristiano sufre, soporta la adversidad mucho mejor que un cristiano que no conoce los caminos de Dios. El ejemplo de José. José era un muchacho que, a pesar de ser joven, conocía a Dios. Y lo venden sus hermanos y no se amarga. No se amarga y llega a Egipto y lo compran y lo meten a trabajar en la casa del capitán de la guardia del faraón. Y él es santo, sin amargura, limpio, sus devocionales en la mañana, tranquilo, con comunión con Dios, y viene el asalto de la esposa del capitán de la guardia del faraón, métete conmigo, Pepito, y vámonos a la cama. Y José, aunque no había nadie en el castillo, ni cámaras de video, ni computadoras que lo vieran, ni lo registraran, ni voces, ni micrófonos, dice, no, ¿cómo habría yo de pecar contra mi Dios? José era un muchacho que tenía temor de Dios. ¿Qué pasa? Lo meten a la cárcel injustamente, lo venden injustamente, lo meten a la cárcel injustamente, 2 años. Y durante esos 2 años en la cárcel, José, que conocía que Dios es soberano, no se amarga, y cuando sale de sus pruebas, sale como primer ministro de industria y comercio del país más poderoso del mundo. ¿Por qué José pudo enfrentar tantas decepciones y tantas desilusiones? Porque conocía al Dios que dice, no hay nada que no venga a tu vida que no sea para tu bien. Porque conocía al Dios que dice, no te dejaré ni te desampararé, mi mano te sostendrá, yo soy Jehová que te ayudo y te saco de donde estés. ¿Qué dice el Salmo 40? Esperé, pero fíjense cómo esperó, pacientemente. Si te desesperas, te sales del plan de Dios. Dice Isaías, el que cree, no se apresure. Soporta con dignidad lo que te está pasando. Dile, Señor, me merezco esto y más. Ya me embaracé, ya me agarraron, ya hice esto, el otro, Señor, perdóname. Y estoy dispuesto a sufrir las consecuencias de mi pecado. Porque la compasión infinita de Dios es por toda la eternidad. Ven a Él en esta noche, que Él es el único que te puede sacar del pozo de la desesperación. Inclinemos nuestra cabeza. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Bendito Padre. Oh Señor, a pesar de las veces que te fallamos, te dignas inclinarte a nosotros y vernos ahí en la miseria, vernos ahí en la suciedad, vernos ahí en la vergüenza, y escuchas nuestra oración y nos sacas de ese lodo, de esa podredumbre, como al hijo pródigo que alimentaba puercos, de ahí nos sacas. A muchos de ahí nos has levantado, del lodo donde estábamos. Y nuestros pies los pones sobre terreno firme, sobre la peña. Y enderezas nuestra vida. Nos consuelas y nos abrazas. Y nos hace sentir tu amor. Esa compasión infinita que nunca acaba. Que nunca acaba. Pones en nuestra boca cántico nuevo para que te alabemos y para que vivamos el resto de nuestros días dándote gracias. Gracias por una salvación tan grande. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia, que es de los siglos hasta los siglos. Muchas de las gentes que ven esto en nuestras vidas no lo pueden creer. Que habiendo sido antes blasfemos, impíos, maldicientes, ahora vivamos vidas nuevas y esto les hace temblar y poner su confianza en ese Dios que a nosotros nos ha levantado. Dichoso el hombre que puso en Jehová su confianza. Has aumentado tus maravillas y tus pensamientos, Señor, para con nosotros. Sacrificio y ofrenda no te agrada. He dicho de mí el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Anunciaré tu justicia en grande congregación, y ya no refrenaré mis labios en mi trabajo, ni en mi escuela, ni en mi oficina. Hablaré de ti, Señor, por todo lo que has hecho por mi vida, y porque si vivo, para ti vivo, y si muero, por ti moriré. No encubriré tu justicia en mi corazón, publicaré tu fidelidad y tu salvación, y no ocultaré tus misericordias y tu verdad de lo que has hecho en mi vida. En esta noche muchos de ustedes no tienen a Cristo en sus vidas. Muchos de ustedes que nos escuchan se encuentran en un pozo profundo de desesperación, en un problema que no crees que nadie te puede sacar de ahí. Estás en algún problema donde no existen puertas que puedas ver de salida. Hay un Dios en el universo que se llama el Dios y Padre de Jesucristo, que sabe dónde te encuentras y que en esta noche te está hablando para decirte: arrepiéntete. Vuélvete a mí con todo tu corazón. Y si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Ven conmigo y estemos a cuentas, dice el Señor. Razonemos juntos. Si tus pecados fueren como la suciedad y el estiércol, la sangre de Cristo te limpiará de toda maldad. Te sacará de tu lugar donde te encuentras. Te dará una nueva vida. Te encaminará por el camino de Jesús y vivirás para alabarle y para darle las gracias y para que nunca dejes ni te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entrégale tu vida a Cristo en esta noche, y ahí desde tu lugar, los que nos miran por televisión, ahí desde sus lugares, donde te encuentres, dile: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados, lávame con la sangre de Cristo, porque creo que Él, Jesús, murió en la cruz y pagó la cuenta de todos mis pecados con su muerte y con su sangre. Te recibo, Jesús, en mi corazón en esta noche como mi Señor y Salvador. Y quiero vivir para ti, vivir para conocerte y hacer tu voluntad, porque te lo pido y te doy las gracias en Cristo Jesús. Amén.